tal como lo soñaste. Revive los mejores momentos de tu vida con la música de todos los tiempos. Cada mañana en Los 80s a las 7. No te lo pierdas. Los 80s a las 7.